Tú la quieres larga. Tú la quieres gorda. Tú la quieres dura. Tú la quieres roja. Mi poronga henchida de azuladas venas dibujan un mapa viscoso en tu culo. Y recorro el lecho buscando en las sombras la mentira ausente de un pedo furtivo que adivinan triste mis ojos de niño. ¿Por qué esta nostalgia de pajas y besos soñando el abismo de tu concha abierta? Tú la quieres larga. Tú la quieres gorda. Tú la quieres dura. Tú la quieres roja. La tengo en la mano nostálgica y triste, cuán calzón de vieja, extrañando otroras de cabeza erguida y huevos coquetos, golpeteando al paso mis cansadas piernas en esos veranos que te hacen pelota, transpirando el orto hasta la entrepierna. ¿Y tú? Tú la quieres larga. Tú la quieres gorda. Tú la quieres dura. Tú la quieres roja. Yo la tengo larga, pero no te alcanza. Yo gorda la tengo, pero no es tu sueño. Si la quieres dura, mira qué hermosura. Si la quieres roja, no será una rosa, pero entre tus piernas y con el juguito mientras entra y sale, te dará gustito. Tú la quieres larga. Tú la quieres gorda. Tú la quieres dura. Tú la quieres roja. ¡Qué goce infinito me eleva a los cielos! ¡Qué temblor más grato sacude mi pito! ¡Salto por los aires ahogando este grito! Si con mis dos manos abriría tu orto y en goloso gesto mojaría el pancito. ¿Y tú la quieres larga? ¿Y tú la quieres gorda? ¿Tú la quieres dura? ¿Tú la quieres roja?